¡Qué feo, compay! Para conseguir la gloria y poder llegar a viejo, apréndete de memoria lo que dice este consejo. Con sufrir no se hace nada, mira que la vida es corta. El mal tiempo, buena cara, que así lo demás no importa. Enfadarse no conviene, aunque sufra el corazón. Lo que remedio no tiene, olvidarlo es lo mejor. Para conseguir la gloria y poder llegar a viejo, apréndete de memoria lo que dice este consejo. Poder llegar a viejo, apréndete de memoria lo que dice este consejo. Si tu novio te dice que eres feo, ajá, ajá, guau, guau, mientras más me lo dice, más te creo, ajá, ajá, guau, guau, guau. Si tu hermana te manda de paseo, ajá, ajá, guau, guau, si tu novia se va con Doroteo, ajá, ajá, guau, guau, guau. Mientras más me lo dice, más te creo.